Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 43. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao y a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. Ah, y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, el monográfico estará dedicado a cómo el derecho a la protesta se reduce cada vez más. Conoceremos cuál es la normativa internacional al respecto y las muchas maneras de infringirla del Estado español, y explicaremos por qué las reformas legales del 2015 buscan un efecto desaliento. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 12 de mayo, las organizaciones Fridays for Future, Extinction Rebellion, Stop Represión y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía anuncian la interposición de una demanda contra el Ayuntamiento de Granada en la que se solicita la nulidad de la multa de 750 euros por pintar con tiza frases contra el cambio climático. Los hechos tuvieron lugar hace casi un año cuando el Ayuntamiento de Granada multó a tres jóvenes con 900 euros por persona, aunque finalmente rebajó cada multa a 250 euros. El mismo 12 de mayo, los Mossos detienen a cinco personas durante las protestas por un desahucio en el barrio barcelonés del Raval. Dos personas son acusadas de lanzar objetos contundentes desde el sexto piso y las otras tres por coacciones. Asimismo, ha habido más de 50 identificaciones. También el 12 de mayo, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior admite que, por España, actuaría por encima de la ley durante la comisión del Congreso de los Diputados tras su imputación judicial por destruir y robar pruebas a Bárcenas, supuestamente para obstruir la acción de la justicia y beneficiar al PP en el caso de su Caja B. El 13 de mayo, cuatro activistas de Greenpeace son condenados a un año de prisión por las protestas en el puerto de Bilbao contra la exportación de armas en el año 2018. No tendrán que ir a la cárcel porque la Fiscalía y la Defensa han solicitado la suspensión de la pena, que finalmente ha acordado el juez. La Fiscalía ha retirado la acusación de un delito de atentado contra la autoridad a cambio de la aceptación de los cargos de desobediencia y daños contra una embarcación de la Guardia Civil. Los cuatro activistas deberán pagar además multas por un importe total de algo más de 12.000 euros. Pesaba sobre ellos una petición de la Fiscalía de 3 años y medio de cárcel. El 13 de mayo, el Ayuntamiento de Salt, Girona, multa a un militante de España Antirracista con 750 euros por una rueda de prensa contra la segregación escolar, delante del Ayuntamiento el 19 de marzo de 2021. También el 13 de mayo se celebra el juicio contra Antonio, trabajador despedido de la empresa Sogo, que se enfrenta a una denuncia por sabotaje informático por haber reclamado el cumplimiento del convenio, según el cual los trabajadores estaban cobrando mucho menos de lo que les correspondía. La Fiscalía le pide 3 años de cárcel más 19.000 euros por daños, aunque finalmente es condenado a 2 años de prisión y una indemnización todavía no determinada. El 14 de mayo, los Mossos de Escuadra detienen al activista David Balonrat e ingresa en la prisión de Brians 1. Se trata de un miembro de los Comités de Defensa de la República que en febrero de 2018 se encadenó al Palau de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para reclamar la liberación de los presos y presas políticos. El año pasado, los otros 12 participantes de la acción quedaron absueltos, menos David, que no quiso comparecer en el juzgado. El 15 de mayo, los Mossos detienen a 3 personas por resistencia y atentado a los agentes de la autoridad en un desalojo de un bloque en Granollers, Barcelona. En total desalojaron a 10 personas. Otras 50 personas se concentraron en el exterior para intentar detener el desalojo, contra las que ha cargado la policía. El 18 de mayo, la Guardia Urbana de Vic, Barcelona, detiene a una persona de un grupo que protestaba en forma de sentada pacífica en defensa de la preservación de la plaza La Noguera y sus elementos de juego. También retuvieron a otra persona e identificaron a otras. El 20 de mayo, la policía local de Granada dispara por la espalda a menos de 2 metros con material antidisturbios a 2 jóvenes que estaban abandonando la plaza que este cuerpo policial estaba desalojando. Estos hechos se pueden ver en vídeos viralizados en las redes sociales, así como también se puede ver cómo uno de los agentes le arrebata el móvil a una tercera persona y lo lanza varias veces contra el suelo, y otro agente le propina un manotazo a otro joven, que en las imágenes aparece hablando por el móvil, siendo posteriormente detenido. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha anunciado la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Provincial. En el escrito remitido a Fiscalía consideran que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de lesiones y daños. El mismo 20 de mayo, los Mossos de Escuadra detienen en Olot, Girona, a 7 personas por un presunto delito de desórdenes públicos en la localidad durante un acto electoral de Vox del pasado 14 de febrero. También el 20 de mayo, la organización Valencia Acull, Valencia Acoge, denunció que la subdelegación de gobierno había interpuesto contra una mujer una multa de 801 euros por perturbación del orden público, alteración de la paz pública y falta de respeto a la autoridad, aplicando la ley Mordaza, por mostrar su indignación y pedirle a la policía que impidiera un acto islamófobo convocado por la Asociación de Ultraderecha España 2000 el 18 de diciembre de 2020. La mujer denuncia que no es cierto, como se recoge en el atestado policial, que increpase a la policía o a los fascistas, o que tuviese una actitud agresiva. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado que se abra una investigación contra España 2000 por esta concentración, por un posible delito de odio. El 21 de mayo, la policía belga recibe la petición de la Fiscalía de Sevilla de 4 años de cárcel para Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por un delito de odio contra la Guardia Civil por unas palabras en un concierto en 2017. La defensa de Valtònyc no sabe por ahora si el juicio sería a distancia o si la justicia española debería hacer una nueva euroorden. El cantante ya tiene un procedimiento de extradición abierto en Bélgica por la condena a 3 años y medio de prisión de 2017 por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas por las letras de sus canciones. El 24 de mayo, la Policía Nacional carga contra las numerosas personas que se habían concentrado en Ceuta para protestar contra un acto de Vox, dejando al menos 7 heridos. Asimismo, detienen a 1 persona. El 25 de mayo acude a declarar a los juzgados de la Bisbal d'Empordà, en Girona, Charlie, un vecino de Palafrugell, acusado de quemar una bandera española durante las protestas del pasado febrero por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El 4 de junio se sobresee la causa a la espera de si la Fiscalía recurrirá. El mismo 25 de mayo, los Mossos cargan contra los vecinos y activistas que trataban de parar un desahucio en el bloc Llavors, ocupado para realojar a familias en situación de vulnerabilidad o víctimas de otros desahucios en Barcelona. Los Mossos han denunciado a 3 personas por un delito de atentado a la autoridad, a 9 por desórdenes públicos y a unas 60 administrativamente por desobediencia a agentes de la autoridad. También el 25 de mayo, una jueza del Prat de Llobregat, en Barcelona, archiva la causa contra 3 antidisturbios de los Mossos de Escuadra, investigados por vaciar el ojo izquierdo con una bala de foam a un joven en la protesta Tsunami Democratic en el aeropuerto de Barcelona en octubre de 2019, al concluir que es imposible establecer cuál de los agentes disparó. El 26 de mayo, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Áraba abre una investigación contra Ernai por un supuesto delito de odio contra la Ertzaintza, que ha remitido un atestado con material como carteles, pancartas y diversos mensajes difundidos por la organización juvenil. El mismo 26 de mayo, un mozo y un policía local disparan en Mataró, Barcelona, contra un joven de 23 años que se había saltado un control policial, hiriéndole de gravedad y provocando posteriormente su muerte. El conductor había dado positivo por drogas en un control y cuando le tenían que inmovilizar el coche, inició la fuga. El 27 de mayo es archivada la causa contra tres menores encausados por las manifestaciones en Terrassa del 26 de febrero en apoyo a Pablo Hasél. Los tres menores formaban parte de las siete personas que habían sido detenidas y puestas en libertad con cargos de desórdenes públicos. El 28 de mayo comienza el juicio en Madrid contra nueve activistas de la plataforma Rebelión por el Clima, acusados por Repsol de haber dañado su imagen en la concentración frente a la sede madrileña de la compañía petrolera el pasado 12 de diciembre. Durante la vista, la Fiscalía ha pedido una multa de 6 euros por día durante 3 meses para cada uno de los 9 acusados, además del pago de la factura presentada por Repsol del coste de la limpieza, lo que a falta de confirmación definitiva ascendería a algo más de 5.000 euros. El mismo 28 de mayo, el juzgado de primera instancia número 5 de Alcorcón, Madrid, archiva las denuncias de varios activistas por los golpes recibidos durante una carga policial posterior a la paralización del desahucio de una mujer y sus 4 hijos en septiembre de 2019. No obstante, se mantiene la acusación contra tres personas que resultaron detenidas por haber supuestamente agredido a los agentes. Esta decisión judicial ignora, según el letrado de la defensa, el vídeo aportado a la causa. Según consta en el recurso que ha presentado este abogado, en el vídeo es tan evidente y objetivo lo que sucede que es difícil comprender el tenor del auto objeto del recurso y califica de ciertamente sorprendente y frustrante que el juzgado de instancia indique que la actuación de la policía es proporcionada y en el ejercicio legítimo de su cargo. El 30 de mayo, la policía local de Móstoles irrumpe en el centro social La Casica y detiene a tres personas, entre ellas la abogada del espacio, que trataba de interceder ante lo que ya se ha confirmado que fue un intento de desalojo ilegal, sin orden judicial de ningún tipo. El mismo 30 de mayo es hallada muerta en su celda del centro penitenciario de Alhama una mujer presa. Por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte a la espera del resultado de la autopsia, aunque podría haberse quitado la vida. El 31 de mayo, la Audiencia de Barcelona condena a 2 años de prisión a un agente de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra que golpeó al periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, durante la segunda noche de movilizaciones contra el desalojo del Banc Expropiat, el 25 de mayo de 2016. El tribunal considera que es autor de un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso y con el agravante de valerse del carácter público de su cargo. Además, también le impone la suspensión para el ejercicio de su actividad policial durante los 2 años de condena. El 3 de junio, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa solicita a España que libere a los presos del 1 de octubre y retire las euroórdenes. Así lo ha comunicado en el borrador de un informe sobre los presos independentistas catalanes que aboga por retirar la acusación contra el resto de cargos de la Generalitat encausados y retirar la sanción a Torra. El mismo 3 de junio y también el 4 juzgan a 13 estudiantes catalanes por defender rebajas en las tasas universitarias en una huelga estudiantil en 2017. La Fiscalía pide en total 111 años de prisión y 140.000 euros en multas. Durante el juicio, los Mossos admiten que guardan un archivo de imágenes para identificar a estudiantes en protestas. El 7 de junio, los Mossos de Escuadra detienen a Eudald, activista de la Asamblea Nacional Catalana, por su participación en las protestas tras la sentencia del procés. Está acusado de participar en el corte de la AP7 en Salt, Girona, en noviembre de 2019, y se le imputan delitos de desobediencia, atentado contra la autoridad y daños materiales. El 9 de junio, la Audiencia de Málaga desestima el recurso presentado por la defensa de una mujer y mantiene la pena de multa de 2.700 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por la exhibición pública a modo de procesión de la imagen de una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen durante la manifestación del Día de la Mujer del 8 de marzo de 2013 en Málaga. El mismo 9 de junio, los Mossos de Escuadra detienen en Lleida a 2 personas presuntamente relacionadas con los disturbios de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en la ciudad en febrero. El 10 de junio encuentran muerto durante el recuento a un hombre preso en la cárcel de Botafuegos, Algeciras. El mismo 10 de junio declara ante el juzgado de instrucción número 20 de Madrid Santiago de la Iglesia, delegado sindical de CGT, acusado de resistencia a la autoridad. El pasado 27 de febrero se celebró una manifestación en favor de la sanidad pública y un pequeño grupo de extrema derecha, Bastión Central, se acercó para unirse, lo que desencadenó empujones y enfrentamientos. Los agentes de Policía Nacional instaron a los manifestantes a que continuaran con la marcha, a lo que la manifestación se negó hasta que Bastión Central se fuera. Para evitar enfrentamientos, varios de los integrantes de la manifestación, entre los que se encontraba el acusado, hicieron un cordón humano que recibió empujones. A mí me empujaron, caí al suelo, fui a levantarme a ver qué pasaba y me detuvieron. No hay más, ha relatado el detenido, recordando que diversos vídeos de aquel día avalan su versión. También el 10 de junio, la Audiencia Nacional condena a 2 años de cárcel a David Urdín por acciones de Kale Borroka anteriores a noviembre de 2007. Él y otros 4 jóvenes de Burlata, Navarra, fueron detenidos en una operación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acusados de sabotajes y ataques de Kale Borroka. Tras 15 meses en prisión y denunciando haber sido torturado, quedó en libertad bajo fianza a la espera de juicio en 2009. Sin embargo, no se presentó al juicio en el que se le solicitaba 27 años de cárcel y ha permanecido varios años exiliado. De nuevo, el 10 de junio, juzgan en el Palacio de Justicia de Barcelona a un policía local de San Esteve Sesrovires, Barcelona, por matar por asfixia a un joven al reducirlo en 2014. La acusación particular que ejerce el letrado José Luis Bravo reclama 4 años de prisión, el máximo que le permite la ley, por el delito de homicidio imprudente, después de que todos sus intentos de que el caso se juzgara por el delito de homicidio doloso, es decir, intencionado, haya recibido la negativa de los jueces. La Fiscalía reclama solo 2 años de prisión por homicidio por imprudencia profesional, además de una indemnización de 120.000 euros. El 12 de junio, la Policía Nacional detiene a una mujer en Madrid tras la manifestación en rechazo a los crímenes machistas. Testigos hablan de una detención arbitraria sin que mediara ningún tipo de enfrentamiento ni desobediencia. El 14 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a un policía nacional a pagar una multa de 2.250 euros por matar de un disparo de escopeta a un presunto ladrón que huía de un robo en el centro de Madrid en 2018. Es condenado por cometer homicidio por imprudencia menos grave, ya que cargó la munición real antes que la de fogueo. También tendrá que indemnizar a la familia de la víctima con 103.000 euros, una cantidad de la que el Estado responderá como responsable civil subsidiario. El homicida no queda inhabilitado para ejercer como policía, aunque se le prohíbe llevar armas durante 1 año y medio. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net, con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Hace justo 10 años, una manifestación de miles de indignados en 50 ciudades de España desembocó en un movimiento social que acabó influyendo en la política del país. La mayor muestra de esa indignación se dio en la Puerta del Sol de Madrid. Ahí está Rocío Merchán. Desde primera hora ya han empezado a tener lugar esos actos conmemorando los 10 años del 15M en muchas ciudades de España. Aquí, por ejemplo, en la Puerta del Sol ya se han reunido esta mañana. Hacía tiempo que se necesitaba que la gente se expresase, ¿no? El malestar que había mucha desafección política. Si te mueves como ciudadano y te involucras en lo que está pasando, puedes opinar y puedes actuar. Y ahora estamos hablando. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Pues ahora estamos viendo qué va a pasar. Lo que sea, será, pero hemos puesto algo en común que es impresionante. Era como otra ciudad, era como... no sé cómo explicarlo. Además estaban los andamios, todo lleno de carteles. Lo que mucha gente percibía como un caos y como muchísima gente, en realidad estaba muy organizado. Una de las cosas más importantes era lo heterogéneo de la gente que venía, ¿no? Para mí fue el éxito de que esto pudiera suceder, era el respeto que había y la vocación de querer intercambiar ideas desde el respeto y con la idea de remar en la misma dirección. Estos son fragmentos de lo que se emitía el pasado 15 de mayo en el telediario de la primera cadena. Otros medios recogieron este aniversario de un modo muy similar, porque como sabéis, se cumplían los 10 años del movimiento 15M, que abrió el ciclo de movilizaciones que se alzó contra los recortes y las medidas neoliberales tomadas tras la crisis financiera de 2008. Un ciclo que comenzó en las plazas y continuó con la lucha contra los desahucios, las mareas en defensa de los servicios públicos, las marchas de la dignidad, el rodeo al Congreso y muchísimas otras luchas. Quien te dio poder y a tus manos. Y En este aniversario, los medios de comunicación se han mostrado muy elogiosos, incluso nostálgicos. No han faltado los vídeos con música bonita, imágenes a cámara lenta de jóvenes alzando las manos, pintando pancartas de colores, tocando la guitarra o arrebujados en sus sacos de dormir. Que los medios hayan hecho este homenaje y que hayan mostrado mucho más interés en conmemorar esta fecha que los propios movimientos sociales, nos muestra cómo se consiguió reducir, neutralizar y desactivar todo el potencial transformador de lo que surgió entonces. Y quizá por eso, en muchas de las retrospectivas, análisis y valoraciones que se han hecho desde un punto de vista alternativo y crítico, se ha puesto el acento en los aspectos más negativos. Que si el 15M era reformista porque quería volver al estado del bienestar, con muchas comillas, anterior a la crisis, si era elitista porque estaba formado mayoritariamente por jóvenes universitarios en precario, si era populista por pretender basarse en el sentido común o por aquello de no ser de izquierdas ni de derechas. No vamos a entrar en todo esto, que excede los objetivos de este programa. Además, lo cierto es que el 15M fue un movimiento tan plural que definir sus reivindicaciones y las del ciclo de movilizaciones que abrió, y en el que también participó la gente que estaba en las plazas, a nosotros nos parece imposible. A veces incluso las reivindicaciones eran contradictorias. Por otro lado, aunque los medios solo hablan de Sol, se trata de un movimiento que tuvo un carácter y una repercusión totalmente distintos en cada territorio. Se podría decir que hubo un 15M diferente por cada asamblea. Calando en cada mente, en cada plaza, democracia real ya. Esto es participación, pasar a la acción. Marcamos el... Pero aunque no se pueda definir un conjunto coherente de reivindicaciones, lo que sí que es posible es ver si alguna de ellas se ha conseguido. Y parece que no. Ni las más tímidas, que hablaban de aumentar los cauces de participación ciudadana y los controles democráticos contra la corrupción, ni las que buscaban empezar de nuevo, rompiendo con la transición y promoviendo un nuevo proceso constituyente, o pasar de la democracia representativa a una democracia participativa basada en asambleas. Ni las que exigían el fin de la monarquía, ni las que reivindicaban acabar con la dictadura del poder financiero, democratizar o socializar la economía y ponerla al servicio de la población y no de los bancos, acabar con las privatizaciones y los recortes, ni las que buscaban garantizar el derecho a la vivienda y acabar con los desahucios, defender y reforzar los servicios públicos o acabar con la precariedad laboral. Ni los papeles para todas, ni la soberanía alimentaria, y así podríamos seguir. Por supuesto, no decimos que todo fuera estéril. Supuso para muchas una politización, un aprendizaje de saberes y habilidades que van a seguir sirviendo en otras luchas, la experimentación del poder que proporcionan la autoorganización y la acción colectiva. Se crearon espacios, medios de comunicación y difusión y grupos de trabajo, muchos de los cuales siguen activos hoy en día. Militantes de diferentes ámbitos y corrientes se conocieron unas a otras y se crearon redes que también siguen ahí, o incluso se vivió lo que podría ser habitar el espacio público según una lógica diferente, más allá de circular por unas vías que comunican los lugares de producción y de consumo con los de descanso. También se logró, por un breve lapso de tiempo, que el debate sobre la legitimidad de todo el sistema institucional vigente desde el 78 saltase a la opinión pública, y que un número muy extenso de personas comprendiesen el sentido de las políticas neoliberales y se implicasen en la lucha contra ellas. El 15M no fue estéril, ninguna lucha lo es, pero si atendemos a sus objetivos no se ha logrado ninguno. Creemos que cualquiera de las muy variadas reivindicaciones de este ciclo, se elija la que se elija, sigue vigente, porque ninguna se ha conseguido. Tenemos que aguantar porque todo cambia lento. Siente la presión y la fuerza que ejerces. Grita más alto si es que todo se tuerce. Lucha por tus hijos, protege. No decimos esto para deprimiros, sino para comentar cómo, en la evocación edulcorada y vacía de contenido que han hecho los medios de comunicación, se obvia que las protestas que comenzaron en 2011, que fueron masivas y supusieron el mayor ciclo de movilizaciones desde la transición, con una media de más de 139 movilizaciones al día en 2013, supusieron un desafío, un pulso muy importante contra las políticas neoliberales, un pulso que perdimos. El ciclo de movilizaciones que comenzó en 2011 no fue una fiesta ni fue vacío. Hubo mucho trabajo detrás y hubo confrontación. Pacífica, a veces con una estética que puede parecer un poco ñoña, pero no por ello menos confrontación. Y precisamente por eso, como también han olvidado señalar los medios de comunicación, la respuesta fue represiva. Aumentó la represión y aumentaron, como vamos a ver, las herramientas represivas en manos del Estado, a través de una serie de reformas legales. Esto es bastante significativo. Parece que estamos en un sistema totalmente blindado, donde no hay cauces para escuchar a la población, ni para consultarla, que se lo digan a los catalanes, ni para recoger sus propuestas, ni para que participe de ninguna forma, ni, por supuesto, voluntad de crearlos. El proceso de criminalización de la protesta que se abrió con el 15M no ha dejado de avanzar. Seguimos sufriendo las consecuencias de los cambios legales que se hicieron entonces. Y todo esto nos deja a las puertas de otra crisis aún más profunda que la de 2008, en unas condiciones mucho peores que hace 10 años, para difundir un pensamiento y un discurso crítico y para protestar y hacer presión en la calle. Evidentemente no estamos diciendo que antes del 15M no hubiera represión, siempre la ha habido, y en algunos contextos gravísima, como vimos en el capítulo sobre las torturas en Euskal Herria. Pero creemos que se puede afirmar que en conjunto, en el Estado español, hay menos libertad de expresión y de manifestación que hace 10 años, y que sigue disminuyendo. A veces no somos del todo conscientes, unas porque nos vamos acostumbrando y lo vamos normalizando, y las otras porque son demasiado jóvenes para comparar. Pero es importante que nos demos cuenta y que entendamos que cada caso concreto forma parte de este proceso, de esta escalada. Nuestras exigencias nunca morirán, no. Una madera flotando en la arena, un pájaro harto de tanto correr, el sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Ya en 2014, Amnistía Internacional publica el informe España, el derecho a protestar amenazado, que denuncia la escalada represiva entre los años 2011 y 2013. Esto es interesante porque es previo a las grandes reformas legales represivas, Código Penal y Ley Mordaza, que se darán en 2015. En este informe, Amnistía comienza citando los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España, para seguidamente pasar a analizar cómo en su reacción a las protestas de 2011, 2012 y 2013, estos tratados se han incumplido sistemáticamente. ¿Qué dicen estos tratados y mecanismos internacionales? Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación y a la de expresión. Según estos tratados, el Estado español tiene la obligación no solo de no coartar estos derechos con leyes o con actuaciones, prohibiciones e intervenciones policiales, sino también la obligación positiva de proteger a quienes están ejerciéndolos, y también la obligación más general de garantizar que en la práctica estas libertades pueden ejercerse y de facilitar su ejercicio. Porque según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, y esto es muy importante, las movilizaciones, las protestas en la calle, no deben verse por los estados como una práctica disruptiva, una alteración de la normalidad o del buen funcionamiento de la sociedad, sino todo lo contrario. Os citamos, por ejemplo, algunos pasajes de la resolución del Consejo de Derechos Humanos 22/10 sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, aprobada por unanimidad en 2013, entre otros países, por España. La participación en manifestaciones pacíficas puede ser una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Toda persona debe poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, entre otras cosas, mediante manifestaciones públicas, sin temor a represalias. Las manifestaciones pacíficas no deberían considerarse una amenaza y, por consiguiente, alentamos a todos los estados a que entablen un diálogo abierto, incluyente y fructífero cuando aborden las manifestaciones pacíficas y sus causas. Este derecho es tan importante que las autoridades no solo deben ser tolerantes con la alteración del uso cotidiano del espacio público, sino que también deben ser tolerantes con las infracciones que se produzcan en las movilizaciones, las conductas ilegales, siempre que no sean graves ni causen daño o peligro. Esto último es doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según este tribunal, las infracciones que se produzcan durante una protesta en la calle no deben castigarse, o deben hacerlo de la forma más leve posible, para no producir un efecto desaliento, es decir, para no desalentar al resto de la población a ejercer su derecho fundamental de manifestación. En el Estado español, este principio no solo no se cumple, sino que se le da el enfoque contrario. Las manifestaciones se consideran, de partida, algo sospechoso, susceptible de atentar contra el orden público. y las autoridades entienden que deben restringirlas y desalentarlas todo lo posible. Es decir, que frente a la protesta, el Estado todo lo hace mal e incumple sus propias normas, porque estos tratados internacionales que firma, en teoría, son vinculantes. Por supuesto, la protesta social contra un orden injusto sería igual de legítima aunque no existieran estas leyes internacionales. Pero es interesante conocerlas, porque son un excelente argumento contra quienes consideran que una papelera quemada invalida toda una movilización y que fuera del marco cada vez más reducido que nos deja este Estado de Derecho para protestar, no hay nada legítimo. A toda esta gente que considera que lo legal y lo justo son una misma cosa y que confunde ley o Estado de Derecho con democracia, podemos decirle que quien está infringiendo continuamente la legalidad sobre manifestaciones es el propio Estado español. ¡Basta ya! ¡Estado policial! ¡Basta ya! ¡Estado policial! En su informe sobre los años 2011 a 2013, Amnistía hace un listado bastante exhaustivo de todas las maneras habituales en las que el Estado español viola la legislación internacional en materia de derecho a la protesta. Todas esas formas siguen en uso. Para empezar, la Ley Orgánica 9/83, que regula el derecho de reunión. Esta ley declara que ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización, como exige el derecho internacional. Pero después establece que las reuniones de más de 20 personas en la calle deben comunicarse por escrito a subdelegación de gobierno, con una antelación de entre 10 y 30 días, o si hay motivos urgentes, 24 horas. Y no prevé ni regula la posibilidad de que se den movilizaciones espontáneas. En la práctica esto equivale a exigir una autorización previa. Incluso el Tribunal Constitucional ha declarado que es válido prohibir una manifestación porque no esté comunicada, contradiciendo así la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las declaraciones del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas y las directrices de la OSCE. En realidad, las normas internacionales de derechos humanos señalan que la prohibición de movilizaciones tiene que darse en casos absolutamente excepcionales. Solo se podrían hacer para garantizar la protección de la seguridad nacional o pública, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas, después de haber examinado el caso detenidamente y haber fundamentado que no se podían aplicar restricciones menos estrictas. Además, tienen que tener pruebas claras y fehacientes de que los organizadores o participantes tienen intención de usar violencia inminente. Porque si existe la más mínima duda sobre esto, según el relator de Naciones Unidas, debe prevalecer la presunción de que la reunión va a ser pacífica. ¿Pero por qué nos piden el DNI? ¿Pero por qué? Cuidado que luego llegan sanciones a casa. Que no. Que llegan sanciones a casa, tened mucho cuidado. No entiendo por qué me piden el DNI. Es que no lo entiendo. Acabo de llegar a la casa. Hombre, está bien. Sin embargo, esta exigencia de autorización de facto lleva a las subdelegaciones de gobierno a prohibir y a disolver movilizaciones pacíficas, solo por no estar comunicadas, y también a identificar y a multar organizadores y participantes, algo totalmente ilegal según la legislación internacional que, como dice Amnistía en su informe, supone un claro ejemplo de efecto desaliento. Amnistía Internacional ha encontrado indicios claros de que las sanciones impuestas a personas por participar en actos de protesta pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en protestas públicas y ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Las multas también llegaban en las manifestaciones comunicadas. Amnistía señalaba que algunos artículos de la Ley Corcuera, la antigua Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PSOE en 1992, eran tan vagos y daban tanto poder al criterio de la policía que permitían poner multas a los manifestantes porque sí, por ejemplo, la infracción de desobediencia. Esta Ley Corcuera era la antigua ley que ha dado paso a la Ley Mordaza. Veremos un poco más adelante cómo la nueva ley, en lugar de corregir los defectos de la antigua, abunda en el mismo sentido. La Ley Mordaza, igual que la Corcuera, entiende la seguridad ciudadana como la ausencia de participación de la ciudadanía en la vida pública, cada una metida en su casa sin molestar. Es importante que recordemos esto, en el hipotético caso que parece cada vez más lejano, de que consigamos que deroguen la Ley Mordaza, tampoco nos vale la Ley Corcuera que había antes, que era menos mala, pero muy mala también. En realidad, no necesitamos una ley de seguridad ciudadana. Un ejemplo de multas durante el 15M. Las que llegaban en la ciudad de Granada. Escuchamos a Gabri, un compañero de Stop Represión, allá por 2014. tanto en el Estado como en Granada, el tema de las multas ya ha alcanzado unos niveles muy altos en número y en dinero que significa para los colectivos y movimientos sociales. En Granada contábamos ya con más de 160 multas, de las cuales 110 son por identificación visual, ascendiendo a más de 50.000 euros en multa administrativa. La mayoría de las personas que hay multadas no tienen ningún tipo de antecedentes, ni policiales, ni penales, de ningún tipo. En este sentido, lo que hicimos con los multados fue pedir el informe PERPOL, que es en el cual la policía está obligada a darnos los datos que constan nuestros que ellos tienen, y el 99% de las personas multadas fue declarada no de interés policial. Por lo cual nosotros consideramos que este tipo de historia, unida a que muchas de las personas que han ido multadas han sido sin estar en Granada ni en estar físicamente en la misma ciudad en la cual el acto que hay sancionado, pues para nosotros evidencia la existencia de unas listas negras policiales. Este caso también llama la atención por esta utilización de listas negras de las personas que participan habitualmente en movimientos sociales. La protesta social se entiende no como algo normal, sino como un enemigo a combatir. Pero por otro lado, que se hubiesen hecho identificaciones tampoco habría arreglado las cosas. La policía tiene que tener un motivo fundado para pedir la identificación. Las identificaciones masivas e indiscriminadas, solo por el hecho de estar participando en una movilización, también son una forma de infundir temor para desalentar la protesta, y tampoco están permitidas por el derecho internacional. Un ejemplo, esta vez más actual. La que están viendo es imagen en directo a las 7 y 22 de la tarde del entorno de la Plaza de Atocha. 1.000 efectivos de policía se encuentran en ese punto frente a esa manifestación no autorizada que tiene lugar hoy en ese punto en apoyo al rapero Pablo Hasél. Este era un audio del 20 de marzo. En efecto, más de 1.000 antidisturbios rodearon a los participantes en la manifestación de Madrid en solidaridad con Pablo Hasél, que su delegación había prohibido. La misma subdelegación que había autorizado, hacía poco más de un mes, una manifestación de homenaje a la División Azul. El gobierno más progresista de la historia tiene un doble rasero bastante extraño. No solo les impiden avanzar, sino que una vez desconvocada la movilización y sin darles tiempo para marcharse, les encapsulan. Los dejan retenidos durante horas, incluida la prensa, y solo les dejan salir uno por uno, una vez que los han identificado y registrado las mochilas. Más de 500 personas identificadas por acudir a una movilización que ni siquiera pudo tener lugar. Totalmente ilegal. Por supuesto, el informe también dedica varios apartados a los abusos policiales. Para empezar, señala la obligación de la policía de ir siempre correctamente identificada, con códigos que sean fácilmente legibles en el uniforme, delante y detrás, a una distancia mínima de 1,20 m. Sabemos que esto no ocurre, y que los agentes están tan acostumbrados a ello que interpretan que se les pida su número de placa como una provocación. Por supuesto, esta falta de identificación permite luego que muchas de las agresiones policiales queden impunes. ¿Dónde está el número de placa? ¿Dónde está el número de placa? Por otro lado, Amnistía también recuerda que no pueden darse cargas indiscriminadas. Esa dinámica a la que estamos tan acostumbradas, de que en una manifestación pacífica pasa algo, un hecho aislado que desencadena una carga policial ciega, como si se rompiera el dique de una presa, también es ilegal. Por ejemplo, el 25S, unas cuantas personas de entre decenas de miles tiraron unas vallas del dispositivo policial. Todo ello ante un despliegue de 1.350 antidisturbios, que bien podían haberlo evitado sin mayores incidentes. Y se produjeron unas cargas que se saldaron con 35 detenidos y 64 heridos. Nos vamos a Neptuno, ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde. Celia. Son imágenes en directo, las que estamos viendo ahora mismo. Pues ya lo podéis estar viendo, en este momento se acaba de efectuar una carga policial. No sabemos muy bien cuál ha sido el motivo, porque hasta ahora todo discurría con total normalidad. Ahora es cuando ha empezado a alterarse la situación, hasta ahora todavía ha discurrido con total normalidad, pero en un momento determinado los asistentes han empezado a enzarzarse con los antidisturbios, que sin mediar palabra han empezado a cargar. O en las marchas de la dignidad de marzo de 2014, durante el acto de clausura de una manifestación de más de 2 millones de personas, que había sido absolutamente tranquila durante todo el día y que, casualidad, Minutos antes de la hora de apertura de los telediarios, supuestamente unas cuantas personas tiran unas piedras y de nuevo se producen cargas indiscriminadas que acaban con 100 heridos y 29 detenidos. Escuchamos el momento en el que empiezan las cargas mientras suena la solfónica en el acto final. Amnistía Internacional señala que aunque en una manifestación alguien cometa una ilegalidad, esto no convierte la manifestación en ilegal y el derecho a manifestarse del resto de las personas prevalece. Esto no puede servirle de excusa a la policía para disolverla violentamente. Citamos. Si una minoría de los asistentes a una reunión está perpetrando actos violentos, los agentes deben responder de manera diferenciada y proporcionada y deben respetar y proteger el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente. Claro que si hicieran esto, en muchas ocasiones solo se detendrían a sí mismos. La policía asegura que este agente infiltrado que provocó momentos de confusión en la protesta del pasado martes en Madrid ha perdido la visión de un ojo en un 30%. Asegura que fue porque recibió una brutal paliza poco antes por parte de un grupo de radicales. Sin embargo, fuentes consultadas por La Sexta contradicen esa versión oficial y mantienen que el agente infiltrado fue herido por sus propios compañeros por error. El informe también habla de los ataques a periodistas. Es cierto que durante esos años las imágenes de las cargas policiales contra manifestantes, por ejemplo en el desalojo de la Plaza de Cataluña en 2011, que produjo 120 heridos, provocaron un gran escándalo y dieron la vuelta al mundo. El resultado fue una mayor violencia policial contra los periodistas que recogían las protestas, en especial contra los de los medios alternativos o freelance. Golpes, cámaras rotas y montajes policiales. Podéis escuchar el monográfico sobre libertad de prensa en los programas 12 y 13 y un ejemplo de un montaje policial concreto en la entrevista del programa 10. No le estoy grabando la calle ni nada de eso, ¿eh? Pagaré ahora cuando termine, claro. Yo le doy mi documentación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Caballero. Sí, vamos. Estoy trabajando, ¿eh? Estoy trabajando. Estoy trabajando, por favor. ¡Joder! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Aporta ahí! ¡Se acaba de ca... ¡Pero que te acabas de caer! ¡Mi cámara! ¡Escúchame! ¡Me acaba de romper la cámara! Por otro lado, Amnistía también señala que la policía debería avisar a los servicios sanitarios y asegurarse de que las personas reciben atención médica siempre que hacen daño a alguien en una movilización y que los agentes deberían recibir formación en derechos humanos y en el uso del empleo de la fuerza en general y de los materiales antidisturbios en particular. Por supuesto, también debería existir un sistema para vigilar el uso de estas armas, incluidas las porras, por el que quedase registrada cada utilización, lugar donde se produce, agente responsable, etc. Para quien le extrañe que esto no exista ya, recordamos los disparos con munición real en Linares el pasado mes de febrero. Pero así ha dejado al varón de 43 años que está ingresado en el Hospital San Agustín de Linares. Los vecinos salen a la calle para protestar por lo sucedido. Se concentran a las puertas del juzgado de instrucción número 3, indignados. Los agentes responden con bolas de goma, incluso con una escopeta de postas cargada con plomo, según la policía, por error. Dos personas resultan heridas de bala y son trasladadas al hospital de Linares. Este joven resultó herido en las dos piernas por una arma de fuego. El cuerpo de la policía está investigando estos disparos que salieron de una escopeta de postas, un arma de bala pequeña de plomo de los agentes que, según la policía, se trataría de un error de munición a la hora de cargar la pistola. La investigación interna se ha archivado ya. porque no se pudo determinar al responsable. Parece que el descontrol es absoluto. Total, ¿para qué tener cuidado si no tendrá consecuencias para quien cargó el arma ni para el que la disparó? Esta cuestión del uso de los materiales antidisturbios en el Estado español también ha sido motivo de preocupación para sucesivos defensores del pueblo y para el Comité para la Prevención de la Tortura. La comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España en junio de 2013, declaró que era prioritario que se adoptasen unas normas claras y vinculantes sobre el uso de los materiales antidisturbios y que estas normas fuesen públicas. Porque no, no lo son. Esto para nosotras es terriblemente preocupante. ¿Cómo vamos a defendernos de la violencia policial? ¿Cómo vamos a fiscalizarla y a denunciar sus abusos si ni siquiera está claro qué cosas pueden hacer y cuáles no? Sobre este tema tenéis muchos más datos y ejemplos en nuestro monográfico sobre materiales antidisturbios, que ocupó los programas 18 y 19. ¡Hijo de puta! ¿Alguien de Samu? ¿Qué tal está? Que me ha costado, ¿no? Amnistía también señala los malos tratos producidos durante las detenciones. Golpes y patadas, posiciones forzadas retorciendo un brazo a la espalda o apoyando una rodilla sobre la persona tumbada, insultos y durante los traslados, con frenazos y fuertes acelerones deliberados para que las personas esposadas, que no pueden sujetarse, se golpeen. También denuncia los producidos bajo custodia en comisaría con los detenidos en movilizaciones. Insultos, personas heridas que no fueron atendidas por un médico, obligadas a estar durante horas de pie contra la pared sin poder dormir o ir al lavabo, golpes, vejaciones sexistas. Además, señala la obligación de poner cámaras en todas las dependencias policiales donde vayan a estar personas detenidas y que los exámenes médicos se puedan realizar sin presencia de la policía, cosa que no se cumple. Escuchamos a Eric Sanz de Bremont, abogado de LegalSol, hablando de la denuncia presentada por 26 de los detenidos del 25S de 2012 por malos tratos y torturas sufridos en la comisaría de Moratalaz. Sí, buenos días. Vamos a ver. En la mañana de hoy, 27 de los detenidos del día 25 de septiembre han presentado una denuncia por graves hechos que ocurrieron el día 25 de septiembre durante su detención y su estancia en la comisaría de Moratalaz. Esos hechos, de manera resumida, serían los siguientes. Por un lado, se denuncian detenciones indiscriminadas y arbitrarias, cargas en Atocha, cargas indiscriminadas y agresiones totalmente arbitrarias e indiscriminadas. Agresiones durante la detención y durante el traslado de los detenidos a dependencias policiales. Ya dentro de la comisaría de Moratalaz, la mayoría de los detenidos tuvieron que estar de pie, en fila, contra la pared, mirando a la pared durante más de 6 horas sin que se les facilitase ni asistencia médica ni agua, hasta el punto que una de las personas llegó a desmayarse. El SAMUR tuvo que rogar a la policía que por favor les diese agua a los detenidos. Solo a partir de ese momento se les permitió a los detenidos sentarse y se les dio agua. Se les negaba la asistencia médica durante las primeras horas y cuando esa se dio se les negó la medicación que les prescribieron los médicos que les valoraron. La ventilación de las celdas como la temperatura era intermitente, se activaban tanto la calefacción como el aire acondicionado de manera intermitente, haciendo muchísimo calor o muchísimo frío dependiendo de un momento a otro. Se encendían las luces durante la noche, no dejando descansar a los detenidos, y se apagaban las luces durante el día. No se dieron mantas, no se dio ningún tipo de abrigo, no se dejaba ir al baño más que 2 o 3 veces al día. La comida consistía en un bote de fabada fría y en un brick de leche y solo podían cuando iban al baño beber agua llenando ese brick de leche. Algunas personas se vieron obligadas a tener que hacer sus necesidades dentro de la celda. Todo esto ocurrió en un ambiente en el que los policías estaban sin identificar, con la cara tapada. No se dejaba a los detenidos mirarse entre ellos. No se dejaba a los detenidos mirar la cara de los policías para que no se les identificase. Eran constantes las burlas, las mofas, las intimidaciones, hasta el punto de que un policía con un cuchillo en la mano preguntaba si lo que quería, que no vaya a ser que fuese a cortarle el cuello. Algunos detenidos se les introdujeron piedras en las mochilas que llevaban, piedras que nunca habían llevado. Por otro lado, en el traslado a los juzgados por parte de la policía se avisó que iba a ser un traslado movido. Se les metió en el furgón policial y la policía que conducía tiró de freno de mano en reiteradas ocasiones, chocando a los detenidos unos con otros en la parte trasera del furgón. ¿Adivináis qué pasó con esta denuncia por torturas? Bueno, pues 8 años después, ninguno de los 26 denunciantes ha recibido respuesta. Es más, ni siquiera se ha abierto ninguna diligencia de investigación en todo ese tiempo. Y esto nos lleva a otro de los puntos denunciados en el informe, la impunidad policial. Para profundizar sobre este tema, os recomendamos una entrevista muy interesante que le hicimos a Francisco Miguel Fernández Caparrós, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en el programa 40. Ahora daremos algunos datos del informe de Amnistía. Para empezar, citamos. Existe una falta de investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Más en concreto, el informe señala diversos problemas. Por un lado, no hay procesos disciplinarios internos, de oficio, cuando se produce violencia policial. De hecho, los responsables políticos cierran filas automáticamente. Los policías son héroes y no se hable más. Quiero reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestando servicio a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Pero sobre todo, expresaros gratitud por ser una institución crucial e indispensable para nuestra democracia, que ha demostrado ser fundamental para proteger eso tan necesario y sagrado que es el ejercicio de los derechos y libertades y, obviamente, la seguridad ciudadana. Yo creo que sois un ejemplo de profesionalidad, de vocación de servicio público, algo que durante estos últimos años se ha menospreciado en algunas ocasiones por la opinión publicada, no la opinión pública. Lo que sí me corresponde, insisto, como ministra de Defensa, es reivindicar el papel en defensa de los derechos, de las libertades y de la Constitución de los más de 70.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil. Y así podríamos seguir. Amnistía denuncia que cuando se producen sucesos violentos, la Administración raramente los investiga, transmitiendo a los agentes un mensaje de impunidad. En lugar de esto, tendría que iniciar siempre de oficio una investigación disciplinaria. Y como esto no lo puede hacer la misma policía, ni el Ministerio del Interior responsable de ella, porque no van a ser imparciales, tendría que existir un órgano independiente que se ocupase de estos casos. Este órgano debería tener mucho más poder que el Defensor del Pueblo o el Mecanismo para la Prevención de la Tortura dependiente de él, que solo emiten recomendaciones. Debería poder obligar a los agentes a asistir a entrevistas o a responder a preguntas, ordenar que se lleven a cabo procedimientos disciplinarios, remitir casos directamente a la Fiscalía para su procesamiento penal y recurrir la decisión de archivar el caso de la Fiscalía ante un tribunal. También debería dar cuenta de todos ellos en un informe anual. Además, durante esta investigación, los policías investigados no deberían seguir en activo e, independientemente de que se produzca un proceso judicial o no, debe proporcionarse una reparación adecuada a las víctimas, que incluya indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Por otro lado, el informe señala que la Administración debería realizar investigaciones más a largo plazo sobre las causas de que se produzcan estas violaciones de los derechos humanos, para tratar de emprender reformas que acaben con esta lacra. Y por último, las investigaciones disciplinarias deberían acabar siempre en un proceso penal si se tiene la sospecha de que se ha producido un uso indebido de la fuerza. Sobre los casos en los tribunales, el problema es similar, la falta de imparcialidad de jueces y fiscales. Amnistía señala cómo los tribunales penales investigan a través de la Policía Judicial, que pertenece a la Policía Nacional, cuerpo al que por lo general también pertenecen los agentes investigados. Evidentemente, existe un conflicto de intereses. ¿Cómo van a realizar una investigación imparcial los propios compañeros de los investigados? El problema es el mismo en el caso de la Fiscalía, porque esta colabora habitualmente con la policía en la investigación de diversos asuntos. Frente a estos problemas, Amnistía recomienda también unidades especializadas que se dediquen a investigar este tipo de delitos. Esta afinidad entre policía, jueces y fiscales provoca diversos problemas. En primer lugar, la violencia policial no se investiga de oficio, como debería. Se espera a que exista una denuncia. En segundo lugar, cuando esta denuncia existe, es fácil que se archive sin haberse producido las investigaciones adecuadas, o incluso despreciando pruebas aportadas que podrían demostrarlas, como denunció el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa. Citamos el informe. Amnistía Internacional ha documentado un patrón en el que con frecuencia los jueces de instrucción sobreseen provisionalmente las denuncias contra la policía, unas veces inmediatamente y otras tras una investigación mínima. Un hecho que se repite con frecuencia es utilizar como excusa que los agentes no fueran identificados, es decir, que estuvieran cometiendo una infracción, para no investigarlos por uso excesivo de la fuerza, es decir, por un delito. En lugar de intensificar la investigación para aclarar quiénes y por qué no iban identificados, se alienta esta conducta reforzando la impunidad. Un ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 9 de marzo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Condena a España por la actuación policial en el Rodea al Congreso, esas movilizaciones que hubo el año 2012. Una sentencia en el caso de una mujer que participó en la manifestación. Sí, vamos a ver, esto es curioso porque lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que España vulneró el derecho a una investigación efectiva en una actuación policial que fue denunciada efectivamente por dos mujeres. ¿Qué pasó para motivar esta denuncia? Pues que la policía, después de los incidentes, se puso a buscar a los manifestantes por varios bares que había por la zona donde se habían escondido algunos manifestantes huyendo de las cargas policiales. Motivándose por las pintas que llevaban, pues decidieron acoger a varios grupos de manifestantes, se hicieron un corrillo o un pasillo y les golpearon con las porras, con la mala fortuna que a dos de estas mujeres que estaban en un bar les abrieron la cabeza. Entonces las mujeres estas denunciaron a la policía, tenían vídeos de los vecinos, de varios periodistas, la identificación de uno de los furgones policiales con una unidad que participó en esta agresión. Sin embargo, todos los tribunales españoles, desde la Audiencia Provincial hasta el Tribunal Constitucional, consideraron que no había material como para que se investigase. Ha llegado a Estrasburgo y efectivamente, una vez más, porque no es la primera condena que recibe España por no investigar torturas y malos tratos, le ha dado la razón a las víctimas y ha condenado a España a pagar una multa, pero no obliga a España a investigar este caso, que lamentablemente ya está prescrito. En este caso, el juzgado de instrucción número 10 de Madrid dio como motivo para sobreseer el caso que no podía identificar a los policías que aparecían en las imágenes, porque, como no, iban sin su identificación. También se denuncia que jueces y fiscales parecen basarse demasiado en las declaraciones de la policía y no dar la misma credibilidad a las víctimas y a los testigos. Esto no solo no es razonable cuando los policías son los acusados, sino que además no tiene ningún soporte legal. La presunción de veracidad de la policía es para las multas administrativas y no se aplica en los procesos penales. Es más, muchos abogados denuncian que en estos casos la fiscalía se ocupa de defender a la policía, cosa que no le corresponde de ninguna manera. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. Por supuesto, este problema de la connivencia entre jueces, fiscales y policías tiene una doble vertiente. Por un lado, deja impunes las agresiones y abusos policiales, pero por otro, también deja indefensas a las víctimas de montajes policiales. Recordemos, por ejemplo, el caso de Fran Molero, condenado a 5 años de cárcel y una multa de 16.000 euros, tras su participación en el Rodeo del Congreso de 2013, con el testimonio de unos policías como única prueba. Unos policías que se contradijeron en sus declaraciones. Unos policías que, además, tenían un interés económico directo en el caso. A menudo, la víctima de montajes policiales y de violencia policial es la misma persona. Un ejemplo del que ya hemos estado hablando, los detenidos del 25S. Hemos dicho que sus denuncias por torturas ni siquiera se investigaron, ¿verdad? Pues ellos, en cambio, llevan 8 años sufriendo un montaje policial que todavía no ha terminado. Por supuesto, la dilación indebida en los procesos políticos también es una forma de represión. Imaginad vivir durante 8 años con la incertidumbre de no saber si vais a entrar en la cárcel, ni en qué momento. Imaginad la repercusión en la familia, la pareja, cómo os puede afectar a la hora de hacer planes, empezar unos estudios, tener hijos. Es devastador. El último episodio de este caso se ha conocido hace muy poco. El pasado 25 de febrero de 2021 se conoció el escrito de acusación contra los 21 investigados. La Fiscalía les acusa de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y resistencia, y les pide penas desorbitadas que van desde los 3 años y 8 meses hasta los 7 años y 4 meses. Sus abogados han denunciado la desproporción de estas peticiones de Fiscalía. Si esto no es efecto de desaliento... Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Así que, resumiendo... En la represión contra el ciclo de protestas que se abre en 2011, ya tenemos los mismos elementos de hoy. La violencia e impunidad policiales, la connivencia de policía, jueces y fiscales, los montajes policiales, los castigos ejemplares, las leyes que tratan de restringir todo lo posible las movilizaciones y, por supuesto, aunque no lo vamos a tratar hoy, los políticos y medios de comunicación que buscan criminalizar a quienes protestan y apartarlos del resto de la población. Los que sí. Se enfrentan a la policía, los que protagonizan los incidentes, son cada vez más jóvenes y cada vez con menos vinculación a ningún grupo tradicional. Es decir, son gente sin ningún sustrato ideológico, que no han leído un libro, no se han echado una lectura al Goyete hace muchísimo tiempo, probablemente nunca. Gente cada vez más joven, con menos miedo a la policía y cuyo único denominador común es el ACAP, el All Cops Are Bastard, el odio profundo a la policía y las ganas de bronca. Pero y de enfrentarse bien a la policía. Es ACAP. Son chicos que se fuman unos porros en el parque, se van a pegarse con la policía y cuando acaban se vuelven al parque a seguir fumando porros. Son chandaleros. ¿Por qué decimos entonces que la situación ha empeorado? Porque en 2015 se realizan varias reformas legales que facilitan y agravan aún más esa represión. Aunque hay otras leyes, como por ejemplo la Ley de Seguridad Privada, queremos destacar dos muy importantes: la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal, ambas aprobadas el 30 de marzo de 2015. Estas reformas van a estar enfocadas, en gran medida, a reducir aún más el espacio de la protesta social en la calle. Sin embargo, tenemos que recordar que todas las formas de represión a la protesta de las que hemos hablado y que siguen vigentes eran anteriores a ellas. La represión ya existía antes. En realidad, las leyes son más bien la expresión de una relación de fuerzas, de un estado de cosas. Por supuesto, ayudan a mantenerlo y facilitan la represión, y debemos exigir su derogación, pero recordando que su derogación por sí sola no resolvería el problema. We'll be right back. empezamos con las reformas del 2015, con una cita de Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. Asistimos a una coalición entre derecho penal y administrativo, con la finalidad de hacer impracticable el ejercicio del derecho de reunión a través de los delitos e infracciones administrativas de sedición, desórdenes públicos, desobediencia, resistencia y los delitos de atentado. Estas leyes ya causaron mucho rechazo antes de aprobarse. En especial, la ley Mordaza ha sido siempre muy polémica. Ha habido innumerables movilizaciones en su contra. El Consejo de Europa y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaron su preocupación cuando se hizo público el proyecto de ley y fue rechazada por numerosas asociaciones de derechos humanos, de jueces, de abogados, de periodistas, de juristas, etc. Y todos los partidos, excepto el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Aragonés, votaron en contra. Escuchamos al líder de la oposición, Pedro Sánchez, en 2015, en un programa de televisión. Y querría hacerle otra pregunta. Por supuesto. ¿Usted qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo, en contra de los recortes del Partido Popular. Mi compromiso es derogar la ley Mordaza del Partido Popular. No vamos a entrar a explicar la ley Mordaza con mucho detalle, porque lo hicimos recientemente en el programa número 38, donde entrevistábamos a Guillermo Portilla. Podéis escucharlo en menoslobos.net. Solo resumimos muy rápidamente las ideas clave. La ley Mordaza regula la intervención de la policía y castiga mediante multas administrativas las actividades que se hacen en el espacio público, en la calle. Es muy problemática por cuatro motivos. El primero es el propio enfoque de la ley, heredado de la anterior ley de seguridad ciudadana, la ley Corcuera. Citamos el manifiesto que firmaron más de 60 catedráticos de Derecho Penal en contra de la aprobación de esta ley y de la reforma del Código Penal. Eleva a concepto de referencia no el de orden público entendido como normalidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana, que obviamente comprende las manifestaciones y reuniones y otro tipo de expresiones con las cuales se quiere poner de relevancia un cierto estado de opinión, sino el del mero orden en las vías públicas, que en las opciones del proyecto de ley resulta siempre alterado por el ejercicio de derechos fundamentales. Según este punto de vista, las protestas no son actividades de participación política legítima, sino una perturbación del orden, que hay que castigar. El segundo problema de esta ley es que amplía la capacidad de actuación sin control judicial o de otro tipo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aumentando así sus posibilidades de actuación arbitraria y de abuso. Esto lo hace, por un lado, con la presunción de veracidad de la policía, cuando pone multas administrativas. Su testimonio se da por verdadero a menos que se tengan pruebas en contrario. Por otro, les da gran libertad para actuar en acciones de control en la calle, como identificaciones, cacheos, confiscación de objetos, etc. Y por último, incluye dos sanciones comodín que sirven para cualquier cosa: la desobediencia y resistencia a la autoridad y las faltas de respeto y consideración a la autoridad. El tercero, relacionado con este segundo, es que establece un sistema de burorrepresión, represión a través de las multas administrativas. Estas multas, al contrario de las sanciones penales, se imponen sin juicio ni derecho a un abogado. En ellas, la administración es juez y parte. Además, no debe determinarse su cuantía en función de la situación económica de la persona, como ocurre en el orden penal, sino que son cantidades fijas muy elevadas, lo que obviamente perjudica a quien menos tiene. Y el cuarto es que crea un montón de infracciones administrativas ad hoc para castigar las propuestas pacíficas en la calle. De hecho, la ley Mordaza recoge muchas de las formas de protesta que se utilizaron masivamente, algunas de forma novedosa, en el último ciclo de movilizaciones. Acampadas, parar desahucios, colgar pancartas de edificios, etcétera, etcétera. Vuelvo a ver pintar una frase con tiza en la pared. Te voy a poner una multa para que no despiertes nuestras conciencias. Desde arriba pared. Un ejemplo del uso de la ley Mordaza contra la protesta. El 21 de mayo de 2020, un grupo de jóvenes ecologistas de Fridays for Future y Extinction Rebellion Granada realizan una acción por la justicia climática, que consiste en pintar mensajes con tizas de colores en las aceras de la ciudad. Tres jóvenes son identificadas por la policía local y el ayuntamiento les impone una multa de 900 euros a cada una utilizando la ordenanza municipal de limpieza. Esta multa se recurre, pero el ayuntamiento no rectifica del todo. Rebaja cada multa a 250 euros. Bien, esto es lamentable, mucho más si cabe si tenemos en cuenta que Granada es la tercera ciudad del estado con más polución, solo por detrás de Madrid y Barcelona, mucho más contaminada que ciudades con una población mucho mayor y que tienen industria, e inflige año tras año los límites de calidad del aire fijados por la Comisión Europea, sin que el ayuntamiento se dé por aludido. ¿Pero por qué hablamos de ley Mordaza? Porque un año después a estas multas se les han sumado otras tres, de 601 euros cada una. Llegan de la subdelegación del gobierno más progresista de la historia, perdón por insistir, y ahora sí son multas por ley Mordaza, utilizando una de las infracciones comodín de las que hemos hablado, la de desobediencia. Como hemos comentado en las noticias, estas sanciones se han recurrido y Fridays for Future y Extinction Rebellion Granada, junto con la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y Stop Represión Granada, han denunciado al ayuntamiento por este caso. Veremos en qué queda, pero nos da la medida de los niveles en los que está el derecho a la protesta. La neta, y si no te vuelvo juega. A ver pintar una frase con tiza en la pared. Y si te no vuelvo a ver pintar una frase con tiza en la pared. Menos y si te vuelvo a ver pintar una frase con tiza en la pared. Y si te vuelvo a ver pintar una frase. Pasamos ahora a la reforma del Código Penal. Para empezar, un apunte. Los casos contra la libertad de expresión de tuiteros, músicos, titiriteros, actores, dibujantes, casos como el que ha encarcelado a Pablo Hasél, van todos por Código Penal. La ley Mordaza no envía gente a la cárcel, pone multas administrativas. Además, no restringe tanto la libertad de expresión como la libertad de expresión colectiva en el espacio público, es decir, la libertad de manifestación. No nos liemos con esto, aunque tenga el apodo de Mordaza. Todos los delitos y todos los delitos de expresión, como ofensa al sentimiento religioso, enaltecimiento del terrorismo, ofensas a la corona y otros, están en el Código Penal. Y también están siendo muy utilizados para la represión política. En el programa 39 hablamos detenidamente de este tema. Sin embargo, los delitos de expresión no son los únicos delitos enfocados a la represión política. Esta ley también cuenta con un arsenal de delitos para castigar la protesta social en la calle. Muchos de ellos se amplían y endurecen con la reforma del Código Penal de 2015, simultánea a la aprobación de la Ley Mordaza. De hecho, los casos más graves de represión que terminan con condenas de años de cárcel van todos por Código Penal. Por supuesto, la Ley Mordaza es nefasta, pero en nuestra opinión ha oscurecido demasiado la reforma del Código Penal que se aprobó el mismo día y que iba exactamente en el mismo sentido, producir un efecto desaliento en las personas que quieren salir a la calle a ejercer su derecho de manifestación. Por supuesto, su aprobación también generó una reacción. Por ejemplo, cinco relatores especiales de distintas áreas de los derechos humanos de la ONU hicieron público un comunicado contra estas reformas legales. Y ya hemos citado el comunicado de más de 60 catedráticos de Derecho Penal, en el que se oponían a las dos reformas aprobadas por mayoría absoluta del PP y pedían a la oposición, que había votado en contra, su inmediata derogación cuando gobernase. Sin embargo, parece que los problemas de la reforma del Código Penal no consiguieron calar tanto en la opinión pública como los de la Ley Mordaza, de manera que se la termina culpando de cosas que están en el Código Penal, como estos delitos de desórdenes públicos que vamos a ver. Con la reforma del Código Penal, la definición de los desórdenes se hace mucho más imprecisa. Además, se sustituyen hechos concretos, como causar unos daños determinados, por conceptos totalmente interpretables, basados en meras posibilidades, o en la intención futura de los sujetos. Esto pasa exactamente igual en la Ley Mordaza. De hecho, casi todos los delitos de los que vamos a hablar ahora tienen su hermano pequeño en esa ley. De manera que si alguna conducta no parece lo suficientemente grave como para que prospere un caso por lo penal, la policía siempre puede recurrir a poner una multa administrativa. La seguridad jurídica es un derecho reconocido en la Constitución. Significa que tienes derecho a saber cuáles son las consecuencias legales de tus actos. Si hago esto, estoy cometiendo este delito, que se castiga con esta pena. Esto es lo que se pierde aquí. Si voy a una manifestación por hacer las mismas cosas, puede que no me ocurra nada o que se me aplique la ley Mordaza y me llegue una multa desorbitada, o puedo terminar en un proceso penal que me lleve a la cárcel. Todo dependerá del tema del que se trate, el contexto político. Esta inseguridad, el no saber qué terreno se está pisando, genera miedo, y este miedo desalienta, una vez más, el salir a protestar. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a dar 5 trucos, 5 tips para las personas que son realmente desordenadas que se vuelvan un poquito más ordenadas. ¿Cómo cambiarán los delitos de desórdenes públicos con la reforma? El antiguo delito de desórdenes públicos del artículo 557 castigaba con entre 6 meses y 3 años de prisión a quienes, citamos, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen. Este delito, en nuestra opinión, ya era dudoso, ya que los daños concretos se castigaban también por otro lado, con que lo que se estaba castigando en realidad era esa finalidad de alterar la paz pública. ¿Y qué es la paz pública? Pasa como con el orden público. Se presta a hacer una interpretación orientada a la represión política. Pero fijaros en lo que se convierte el orden público tras la reforma, en un comodín contra el derecho de manifestación. Después de la reforma desaparece el requisito de que las acciones tengan el resultado de causar lesiones, daños o peligro en la vía pública. Basta con llevar a cabo acciones violentas sobre personas o cosas. Cosas, contenedores, farolas, aunque no tengan resultado, o con amenazar con llevarlas a cabo, o con incitar a individuos o al grupo a realizarlas, o, y esto es lo mejor, con reforzar la disposición de alguien a realizarlas. Reforzar la disposición. ¿Esto cómo se mide? ¿Tiene la UIP dispositivos de lectura telepática? ¿Y cómo puede ser delito reforzar la intención de una persona que ya estaba dispuesta a hacer algo? Como veis, estos delitos son absolutamente imprecisos. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas ni las consecuencias de lo que hagas, importa quién eres y cómo piensas. Es el derecho penal del enemigo. Las personas que se manifiestan en protestas públicas se conciben como enemigas del Estado, y este tiene que crear herramientas como esta reforma del Código Penal para neutralizarlas. Si puede ser, antes de que lo hagan, muchísimo mejor que después. Pero si permitimos que un bebé coma y duerma cuando quiera, lo estamos convirtiendo en una persona desordenada y al mismo tiempo caprichosa. La intención de esta reforma queda muy clara en el artículo 557 bis, en el que se consideran algunos agravantes de los desórdenes públicos, que aumentan la pena al doble, hasta los 6 años de prisión. ¿Sabéis cuál es uno de estos agravantes? Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas. Aquí ya el legislador no se esconde, esto es efecto desaliento explícito. Por cierto, que en ninguna parte se explica de cuántas personas tiene que componerse esa manifestación para ser numerosa. Además, por si la definición de alteración del orden no abarcaba lo suficiente, se introduce un delito que castiga la difusión, con una pena de multas de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público. Nos encontramos otra vez con los delitos de expresión. Aquí no se habla de incitar o de reforzar la decisión de llevar a cabo desórdenes públicos de una persona concreta durante una manifestación, sino de difundir públicamente un mensaje o una consigna. Es decir, no se castiga el efecto de ese mensaje, que es imposible de conocer, sino su contenido, un delito de opinión. Por supuesto, el artículo está escrito pensando en las redes sociales. El mero hecho de compartir una opinión en redes puede considerarse delictiva. También se recogen diversas formas de protesta que se habían estado utilizando en esos años y se convierten en delitos. De nuevo, esto se hace de forma coordinada con la ley Mordaza, de manera que prácticamente no queda ninguna forma de acción colectiva que se pueda utilizar para protestar que no esté tipificada bien como delito o bien como infracción administrativa. ¡Mi gente sin casa! ¡Mi casa sin gente! ¡Mi gente sin casa! ¡Mi casa sin gente! ¡Porque no toleremos ni un desahucio más! ¡Porque no toleremos ni un desahucio más! Por ejemplo, en el artículo 557-ter se recoge la ocupación de oficinas bancarias para protestar, práctica habitual de stop desahucios, y se castiga con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. De nuevo, que esto suceda en el contexto de una manifestación numerosa es una agravante. Fijaros que en este caso ni siquiera se necesita que haya daños o amenazas de violencia o daños. Tampoco es un requisito en el delito 558, que castiga con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses las protestas en edificios de la administración. Acciones como acudir a manifestarse en los plenos municipales, las concentraciones y sentadas en el interior de diversos edificios públicos y otras de este tipo que fueron prácticas muy habituales. que ser obediente, y así papito Dios te amará. Tienes que ser obediente. Además de estos artículos de desórdenes públicos, también se reforman los de atentado contra la autoridad y desobediencia, que están en ese mismo título 22, pero en el capítulo 2. Lo más llamativo de la reforma de estos apartados es que se elimina la distinción entre resistencia activa y resistencia pasiva. Antes de la reforma, la resistencia activa grave contra la policía formaba parte del delito de atentado a la autoridad, en el artículo 550, junto con acometer a los agentes, emplear fuerza contra ellos e intimidarlos gravemente. Y la resistencia pasiva estaba en el artículo 556, con una pena menor, junto con el delito de desobediencia, entendiendo que este era el caso cuando era la policía la que tomaba la iniciativa en el empleo de la fuerza. Por ejemplo, el forcejeo para evitar ser detenido se habría considerado resistencia pasiva. Ahora se ha eliminado el término activa en el delito de atentado a la autoridad, por lo que la resistencia pasiva se podría castigar con la misma pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Además, se introduce en este delito a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los agentes de seguridad privada. Van a repetir conmigo el obedecedario. Recuerda, 1, 2, 3. Por otro lado, se mantiene el artículo 556 para los delitos de desobediencia, castigados con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Y se introduce aquí también la seguridad privada, cuando esté cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además, este artículo 556 recupera el delito de desacato, que venía directamente del franquismo y había sido eliminado en 1995. Citamos a Guillermo Portilla. En esa línea de hiperprotección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se prevé un supuesto que resucita el derogado delito de desacato, pues, sin haber una lesión del honor, se sanciona la falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, con una pena de multa de 1 a 3 meses. Por si fuera poco, en el supuesto de que la falta de consideración no sea constitutiva de delito, esto es, insignificante, se aplicará la infracción leve del artículo 37.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Hay que decir que normalmente cuando una persona es detenida en una manifestación no se le acusa de un solo delito, sino del PAC, desórdenes públicos, atentado a la autoridad y o desobediencia. Y si los policías de turno se quieren sacar una paguita, lesiones, que les da derecho a una indemnización. Teniendo en cuenta que los desórdenes agravados por participar en una manifestación pueden llegar hasta los 6 años y que a estos siempre se le suman otros delitos, tenemos como resultado peticiones de penas altísimas por salir a protestar. Son 4 letras que tienes que aprender. Tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente. Un ejemplo, juzgado recientemente, el pasado 22 de febrero, el caso de Marcel Vivet. Los Mossos de Escuadra han cargado en Barcelona contra grupos independentistas que pretendían llegar a la sede de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana, donde estaba convocada una concentración de policías y guardias civiles contra la que los soberanistas lanzaron polvos de colores. Un fuerte cordón policial impedía a los independentistas llegar hasta la jefatura policial de la ciudad condal, en cuyas inmediaciones discurría desde el mediodía una marcha convocada por la Asociación de Policías y Guardias Civiles JUSAPOL, organizada para rendir homenaje a los agentes que participaron en la Operación Copérnico con motivo del referendo del 1 de octubre. 9 furgonetas de los Mossos se interponían entre ambas concentraciones para que no se encontraran, por lo que cientos de independentistas convocados anoche por la organización juvenil de la CUP para lanzar pintura contra la fachada de la jefatura y los manifestantes de JUSAPOL finalmente han optado por arrojar los polvos contra los agentes de la policía catalana, que en ese momento han cargado contra los soberanistas. Agentes y furgonetas han quedado completamente cubiertos de polvos de colores, como los que se utilizan en las fiestas indias Holi, lanzados a presión por los manifestantes, lo que provocó una intensa polvareda multicolor. Una protesta pacífica y festiva, hasta que los Mossos cargaron, provocando varios heridos y detenidos. Marcel fue acusado del PAC, lesiones leves, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, por el que la Fiscalía le pide 5 años y medio de prisión y 2.160 euros y la Generalitat 4 años y 9 meses. Le escuchamos a la salida del juicio. Aunque el audio está en catalán, nos ha parecido que se entendía bastante bien. A la Generalitat de Catalunya i a la institució i als seus governants els repeteixo. 1. Que és vergonyós que no retirin les seves acusacions contra activistes pels drets socials i nacionals. 2. Que és vergonyós que no admetin el problema, que és molt més profund, que el cos de Mossos d'Esquadra actua premeditadament perseguint, espiant, apallissant, traient ulls, torturant, insultant, escrivint atestats policials que ens acusen a mi i a milers de persones de delictes que no hem comès. Que sabent-ho, la Generalitat continua comprant sense miraments les acusacions contra manifestants i no revisen aquest model policial, cruel i arbitrari. Que estan coartant els drets de qui lluita per un món millor. Que són connivents amb el feixisme i els atacs de l'Estat espanyol. Interesante mencionar que la Fiscalía le ofreció un pacto por el que se le condenaría a menos de 2 años y así no tendría que entrar en prisión, a cambio de que se reconociese culpable. Él ha preferido ir a juicio y defender que es inocente y que es víctima de un montaje y de represión política. No todo el mundo toma esta difícil decisión. Muchas personas terminan pactando, por miedo a unas penas elevadísimas, lo cual es perfectamente comprensible. Sin embargo, esto las desactiva políticamente, ya que otra condena similar anularía la suspensión de la ejecución de la pena y les obligaría a entrar en prisión, y quedan registradas como culpables, dando credibilidad a los montajes policiales y reforzando la criminalización de la protesta. Otra cuestión llamativa del caso de Vivet es que no se le identificó ni detuvo en el momento. Su imputación se hizo más tarde, en función de unas imágenes grabadas de la manifestación y necesariamente de listas negras, pues nos cuesta creer que los Mossos estuvieran comprobando una por una las fotos de archivo de todos los habitantes de Barcelona hasta dar con él. Otro caso muy reciente y grave de listas negras y de utilización del delito de desórdenes públicos contra el derecho a protestar es el de 13 estudiantes catalanes que se movilizaron en 2017 por la rebaja de las tasas. A cada uno de ellos, la Fiscalía le pide unas penas de 11.000 euros de multa y 8 años y medio de cárcel por desórdenes públicos y daños en el mobiliario urbano. Totalmente desproporcionado. Ninguno de ellos fue identificado en la movilización ni hay pruebas concretas de que ellos causaran daños. ¿Entonces? Entonces, durante el juicio que tuvo lugar el 3 y 4 de junio en la Audiencia de Barcelona, los Mossos reconocieron que guardan un archivo de imágenes para identificar a estudiantes en protestas. Una lista negra, algo totalmente ilegal. ¿Abrirá de oficio la Fiscalía, como sería su deber, una investigación sobre esto? La Supremo acaba de hacer pública la sentencia del procés independentista unilateral. 493 páginas de sentencia en las que los jueces imponen condenas por delitos de sedición, de malversación de caudales públicos y también de desobediencia. La condena más alta de cárcel es de 13 años para Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña. La más baja de prisiones de 9 años de cárcel para los Jordis, para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Además, 3 exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, son condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia. La sentencia ha decidido condenar por un delito de sedición y no de rebelión, como solicitaba la Fiscalía. Interesante que en este apartado de delitos contra el orden público esté también el delito de sedición, que fue utilizado para encarcelar a los presos del procés. Este delito ya estaba antes de 2015 y no varía con la reforma del Código Penal, pero también deberíamos exigir su derogación. La redacción de este delito es muy ambigua. Castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones. Y no define qué significa este alzamiento público y tumultuario. Según Amnistía, la falta de claridad de la definición del delito de sedición en la legislación española permite la imposición de restricciones indebidas a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica al criminalizar una amplia gama de acciones directas no violentas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Es más, tenemos que recordar que las sentencias del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia, es decir, que indican al resto de tribunales cómo tienen que interpretar la ley. Y después de la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo con la sentencia del procés, en la que se señala que no es necesaria la violencia, sino solo una acción coordinada y tumultuosa con capacidad para impedir a la autoridad o a un funcionario público cumplir sus funciones, este delito va a permitir imponer penas muy graves por acciones colectivas de desobediencia civil pacífica, 8 a 10 años para los organizadores, de 10 a 15 si son autoridades, como los políticos catalanes encarcelados, y de 4 a 8 años para los participantes. Según Daniel Amelán, abogado de Red Jurídica, con esta interpretación se podría haber condenado a los participantes del 15M, cuando se negaron a desalojar las acampadas. También podría servir, por ejemplo, para castigar a quienes impiden un desahucio. otro incumplimiento de la legalidad internacional. Diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han señalado que las acciones directas no violentas, incluyendo actos de desobediencia civil, se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, también cuando vulneran una ley. Podéis escuchar sobre el tema en la entrevista a Guillermo Portilla sobre la sentencia del Procés en el programa 25. Por último, tenemos que citar otra reforma del Código Penal, que también se dio en 2015, poco después de esta de la que hablábamos. La reforma que introduce el pacto antiyihadista, firmado por el PP y el PSOE, y al que se unieron después Ciudadanos, UPyD, Coalición Canaria, Foro de Ciudadanos, el Partido Aragonés, la Unión Democrática de Cataluña y la Unión del Pueblo Navarro. En teoría, se necesitaba hacer una reforma urgente para protegernos contra el yihadismo y se utilizó el impacto mediático de los atentados en Francia de aquel año para aprobarla. En realidad, se trata de otra vuelta de tuerca más en el proceso de restricción de las libertades y derechos fundamentales, incluyendo el que nos ocupa hoy, el derecho a la protesta. También hemos tratado esta reforma en diversos programas, así que no vamos a detenernos mucho. Su principal problema es, de nuevo, la falta de precisión. La definición de terrorismo del artículo 573 se hace tan amplia que casi cualquier delito grave, incluyendo delitos informáticos, cabe dentro. Incluso delitos que no tienen ninguna relación con acciones violentas de personas que ni siquiera están en un grupo terrorista. Para que sea terrorismo, solo necesita haberse cometido con una intencionalidad determinada. ¿Qué intencionalidad? Os lo leemos. Primero, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Segundo, alterar gravemente la paz pública. Tercero, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Cuarto, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Vemos de nuevo el derecho penal del enemigo. La intención es más importante que el resultado. No se castigan hechos objetivos. Pero además, ¿os dais cuenta de por qué estos delitos pueden utilizarse para perseguir la protesta política y social en la calle? Obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. ¿No es el motivo de casi cualquier movilización? Y querer subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado es malo por sí mismo. ¿Tenemos que querer esta constitución, estas instituciones, este sistema económico? Dime, Winston, y recuerda, no mientas. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? Le odio. Debes amarle. No es suficiente obedecerle. Debes amarle. Se trata de un delito político. Por supuesto, la intención de alterar la paz pública remite directamente a los delitos de desórdenes públicos de los que hemos hablado ya y está directamente enfocada a las movilizaciones en la calle. Y en cuanto a provocar un estado de terror en la población, es tan interpretable que puede utilizarse para casi cualquier cosa. Un ejemplo. Tamara Carrasco. Tamara Carrasco en libertad provisional. Esta activista de los llamados Comités de Defensa de la República, detenida esta semana por presuntos delitos de rebelión y terrorismo, ha quedado en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional. El juez entiende en contra del criterio de la Fiscalía que no existe ni rebelión ni tampoco terrorismo, únicamente desórdenes públicos. No obstante, Carrasco deberá cumplir varias medidas cautelares. No podrá abandonar Viladecans, su localidad de residencia. Tendrá que presentarse todos los lunes en el juzgado y deberá estar localizable en todo momento. Su detención por parte de la Guardia Civil, que la considera ideóloga de los cortes de carreteras y autopistas en Cataluña, había generado una gran polémica. Todo porque la Fiscalía ha situado las protestas de los CDR al nivel del terrorismo o la rebelión. Finalmente, Tamara fue absuelta en octubre del 2020, absolución que ha recurrido la Fiscalía. Estamos asistiendo a una utilización creciente de estos delitos de terrorismo para reprimir la movilización colectiva en la calle. Es cierto que normalmente en estos casos las acusaciones de terrorismo se terminan desestimando, pero que se haga habitual esta práctica de excepción, que hasta ahora solo se había utilizado en el contexto del conflicto vasco para reprimir acciones de kale borroka, nos preocupa mucho. ¿cuál va a ser el siguiente paso? Nadie pensaba que Pablo Hasél pudiese llegar a entrar en prisión. En todo caso, utilizar este tipo de acusaciones contra quien participa en una movilización sí que contribuye claramente a provocar un estado de terror en una parte de la población, como dice el artículo 573. Quienes protestan no solo tienen el temor de enfrentarse a unas penas altísimas, sino que mediante esta acusación se busca estigmatizarlos, criminalizarlos y aislarlos del resto de la población. Efecto desaliento total. Todo ello por no mencionar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, que si ya eran de partida delitos de expresión, con esta definición de terrorismo están permitiendo procesar a un sinnúmero de personas. Por ejemplo, todas las operaciones araña contra usuarios de redes sociales se basan en este delito. Para colmo, los delitos de terrorismo te introducen en un circuito paralelo en el que tus garantías, que ya vimos que tampoco eran muy firmes en general, desaparecen casi por completo. Secreto de sumario, juicio en la Audiencia Nacional, detención incomunicada, prisión preventiva, intervención de las comunicaciones propias y de allegados, y unas penas elevadísimas, con respecto a los mismos delitos si no hubiesen sido clasificados como terroristas. Con esto llegamos al final del monográfico. Como conclusión, estamos inmersas en un proceso de criminalización de la protesta social en la calle. Este proceso arrancó con la respuesta al ciclo de movilizaciones que se inició en 2011 y no ha dejado de intensificarse. El espacio para la protesta se va estrechando progresivamente. Incluso lo que la sociedad percibe como legítimo se estrecha, de la mano de los medios de comunicación. Esto va dejando a los movimientos políticos y sociales desprovistos de opciones para actuar. Precisamente en un momento en el que tanta falta hacen, al inicio de una crisis económica y sistémica sin precedentes. Pensamos que frenar esta deriva represiva tiene que ser una prioridad, que no nos podemos esperar a que le pase algo malo a una compañera para reaccionar. Tenemos que hablar de represión, señalar el problema de la criminalización de la protesta social y tenemos que parar esto y afirmar y recuperar los derechos políticos que se nos están arrebatando. Y creemos que tenemos derecho a protestar, porque están en juego algunas de las principales herramientas de lucha de las que disponemos, y no nos podemos permitir renunciar a ellas. Además, pensamos que es el momento adecuado. Evidentemente, ningún gobierno va a privarse a sí mismo voluntariamente de unas leyes represivas, porque son una herramienta comodísima para gobernar. Pero unos gobiernos son más susceptibles de ceder a la presión en determinados sentidos que otros. Y pensamos que uno que se presenta como el más progresista de la historia se le puede obligar a ceder en materia de represión. Siempre que se consiga, claro, que una parte importante de la población conozca y entienda estas reivindicaciones, las haga suyas y salga a la calle a defenderlas. Cuando llegue el relevo, que en cambio va a presumir de mano dura ante sus electores, esto va a ser mucho más complicado. Así que tenemos unos pocos años para ponernos manos a la obra. Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, en fin, invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores un canino vuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos del despido en diferido. Y vol estar baix la bota d'un rei, qui vol pintar-li la cara a la reina, qui vol que un mono ens dicte les lleis, ei, qui vol fugir a la serra.